Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, en un momento, te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, Che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, por Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá estamos y ahí encontré todos los que estamos formando parte del Enredando, quienes retransmiten Radio Pueblo y Radio Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Ñuche de Chipoleti, Nehuenchel de Chipoleti, La Colmena de Plaza Huíncul, La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí, Sierras Chicas en Córdoba, de Buenos Aires, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semillas. Villa Jardín de Villa Jardín, La Trinchera de Campana, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio La Barriada de Florencio Varela, Radio Zona Libre, Amigos y Familiares de Luciano Arruga, Radio El Aprendiz, Medio CFP, número 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires. En la gráfica están Redeco Alternativo, ANRED, Radio Zumba la Turba, Comuna de Mar del Plata, Radio Voces, Leandro Jazón, estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Rosario. Bien, qué equipo. Y siguen, siguen. Siguen, claro. Siguen. Bueno, ayer fue un día particular para los que luchamos por la verdad y justicia, además, ¿no? Sobre los asesinatos de Darío y Maxi, además de lo que consideramos la masacre de Avellaneda, ¿no? 30 compañeros y compañeras baleados con balas de plomo. Eso fue el 26 de junio de 2002. Particularmente fue un día especial porque ayer comenzaron indagatorios, se incorporaron medidas probatorias en las causas que se investigan, las responsabilidades políticas. Estamos comunicados ya con Leo Santillán. Buenos días, Leo. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, tú estuviste allí en el juzgado, Leo. Decinos cómo transcurrió la mañana de ayer. Bueno, ayer fuimos a las 10 de la mañana, empezó ahí lo que fue la declaración del primer testigo, ¿no? Por la etapa en que está empezando el juicio, como no se puede comentar mucho, ¿no? Sobre bien qué es lo que se dijo adentro. Uh-huh. Pero bueno, se han hecho algunos aportes de prueba importantes, ¿no? Alguna declaración importante para poder sumar a lo que decimos nosotros, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, el 26 de junio no fue algo que empezó en el puente, sino que ya venía planificado antes de la Casa Rosada, ¿no? Como los videos, bueno, que es el Darío Fernández, Juan José Álvarez, Adualde, hablando los días previos. Uh-huh. Bueno, entonces ayer se hizo la primera declaración del primer testigo, ¿no? De un hombre que era funcionario, uh-huh, ahí, si no me equivoco, del área de seguridad del municipio de Avellaneda. Uh-huh. Bueno, la verdad que nos fuimos bastante sorprendidos, ¿no? Y con un poco de esperanza, porque, bueno, la verdad que nos sorprendió los aportes que se han hecho, ¿no? Uh-huh. Ya que, bueno, han pasado 13 años y logramos desarchivar la causa, ¿no? Y ayer fue el primer paso que empezamos a dar, ¿no? Se entiende. Claro, esto desde 2010 estaba archivada la causa. Ustedes tomaron alguna medida el año pasado que se llegó a la desarchive hacia fin de año. ¿Cómo? Lo último lo escuché. Que si ustedes tomaron alguna medida, hicieron algo diferente, que se logró el desarchive de la causa hacia fin de año del año pasado. Bueno, sí, la verdad que nosotros hemos estado en un primer momento como familiares, ¿no?, con un abogado particular, ¿no?, en donde en la etapa, en el juicio de material a los responsables materiales, ¿no?, a Fanchetti y Acosta, y después, bueno, no hemos avanzado mucho más por diferentes cuestiones, ¿no?, a veces el tema, ¿no?, de la pérdida, el dolor, ¿no?, No hemos podido concentrarnos, ¿no?, en avanzar. Si bien siempre señalamos que había responsables políticos, nunca hemos podido organizarnos, ¿no? Alrededor del año pasado, de mayo, de abril, fuimos a golpearles la puerta a la PDH, ¿no?, de Matanza, donde está Pablo Pimentel como principal referente, ¿no? Pero bueno, hay un grupo de compañeros bastante importante, y bueno, a ellos los fuimos a golpear la puerta con la inquietud es esa, ¿no?, de que, bueno, en este año estábamos ya vencida o prescribiría la causa, ¿no?, a mitad de año, estamos corriendo a contrarreloj. Entonces esas preocupaciones se las planteamos a la PDH, ¿no?, con la idea de poder armar un grupo de abogados, ¿no?, de compañeros que podamos ponerle cabeza y empezar a ver cómo hacíamos para primero que se cerche la causa, bueno, y ahora como estamos haciendo, ¿no?, que se declare causa de lesa humanidad. Ajá. Pero bueno, tuvimos la suerte de encontrarnos y de empezar a conocer lo que fue la trayectoria de Pablo Pimentel, la lucha de APDH, ¿no? No solamente nos está acompañando hoy en día a nosotros, sino, bueno, también acompañó y sigue acompañando lo que es la causa de Luciano, ¿no? Como Ajá. dos de las tantas, ¿no? Por ahí capaz que la más referencial o emblemática. Bueno, y ellos nos abrieron la puerta, o nos presentaron a los compañeros de la Liga por los Derechos del Hombre. Ahí también, bueno, José Schulman, como otro de los referentes de otro de los organismos, ¿no? Claro, bueno, a partir de ahí empezamos a sentarnos y a charlar cómo podíamos hacer, ¿no?, para lograr el desarchivo y empezar a buscar pruebas, a leer la causa. Acá no solamente lo están leyendo los abogados, ¿no? Hay un grupo de compañeros que por ahí sin una formación, ¿no?, como abogado, la necesidad esta de poder leer, de poder encontrar cosas que ayuden y que aporten a la causa, ¿no? Con esa estrategia empezamos a movernos, nos acercamos al juzgado ahí de Comodoro Py, a hablar con el juez Lijo, a hablar con el fiscal Osorio en su momento, ¿no? Hoy ya no está el fiscal Osorio. Pero bueno, con esos pequeños pasitos, ¿no?, y empezando a llamar a la conferencia de prensa, a comentar en qué situación se encontraba la causa, ¿no?, y que el año pasado, bueno, hacía 12 años que fue de la masacre de Avellaneda, pero bueno, 4 años que habían archivado la causa, uh-huh, y demostrando la total inoperatividad y la falta de voluntad de querer investigar realmente, ¿no?, porque sí. Jamás se ha movido un paso, ¿no?, con las pruebas que hubo en su momento con el juicio material, con las pruebas que hay que nosotros presentamos, ¿no?, como organización. Nosotros hicimos un libro de investigación, sí, que se llama Darío y Masi, Dignidad Piquetera, bueno, en donde hablamos de las jornadas previas, de las reuniones previas, de todo cómo se fue fomentando y fogoneando el gobierno, ¿no? Hicimos sí. cosas en concreto, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos que hacer lo que la justicia no hizo y hemos aportado un montón de cosas, ¿no?, para que para que se pueda extrabar, ¿no? Y que se pueda realmente investigar y condenar a los responsables políticos, ¿no? Demostrar de que acá hubo una planificación del Estado, ¿no? Y que, bueno, en ese día, como todo el discurso del gobierno, como una de las cosas que como prueba también, sino que también hubo llamado y cruce de llamado entre la Casa Rosada, la sede de la CIDE de Billinghur, y el celular del comisario Franchotti, ¿no? Hubo todo un cruce de llamado en donde en las mismas horas que estaban tirando con plomo en la estación de Avellaneda, que habían matado a Darío ya en la estación, que lo sacaron a la Maxi dentro de la estación, hubo todo un cruce de llamado. Y bueno, eso también como otra de las tantas pruebas que nosotros hicimos. Ahora, sí, para todo esto nosotros lo necesitamos presentar como prueba, necesitamos desclasificar ahí también lo que es un poco lo que fue todo el armado de la presentación de la CIDE, ¿no? De los llamados, de las declaraciones que ellos mismos hacían. Claro. Entonces, bueno, estamos todos ahí con la poca experiencia, como podemos, y andando para tratar de sumar las pruebas, ¿no? Porque una cosa es decir y otra cosa es presentar pruebas, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, claro. Ayer fue un primer pasito que ahí con el funcionario, con las declaraciones y con un aporte de prueba importante, ¿no? Para, sí, para poder probar justamente esto, ¿no? Que acá hubo responsabilidades políticas. Bien, bien. No, yo quería simplemente recordar, a ver, o corregime, Darío y Maxi, Dignidad Piquetera, fue hecho, la investigación fue realizada en el primer año posterior a los asesinatos. Es decir, fue presentado al 26 de junio de 2003, si mal no recuerdo. O sea, es una investigación profunda hecha en caliente por ustedes mismos y algunos medios alternativos de comunicación que colaboraron, y eso está en manos de quien quiera tenerlo desde hace ya 12 años, ¿no? Sí, sí, totalmente, así como lo decís vos. La verdad que se hizo en el primer año con compañeros por ahí no, con compañeros que estuvieron militando con Darío desde sus primeros años, ¿no?, de militancia. Claro. Así que imagínate todo lo que fue ese libro, lo que llevó, ¿no?, y con qué sentimiento también se escribió, ¿no? Claro. Así que sí, la verdad que es un libro muy importante en donde se demuestran, se citan fuentes, y se habla, ¿no?, de lo que fue todo el fogoneo previo. Hoy han pasado 12 años, ¿no? Y la verdad que cuando uno habla de eso, ¿no?, de lo que fue en ese momento, capaz que a muchos se le va de la memoria o no recuerdan, ¿no? Pero bueno, lo que fuimos en ese momento, recordamos las horas posteriores, ¿no? La declaración de Juan José Álvarez en casa de gobierno, la declaración de Aníbal Fernández los días posteriores, manteniendo el discurso del gobierno, hasta cuando ya lo habían cambiado. Entonces, la verdad que ese libro es un aporte bastante importante, ¿no?, por todo lo que significa, y porque, bueno, si bien en ese momento ya un año después habían cambiado bastante lo que intentaron hacer, ¿no?, que era desarticular las organizaciones, meter en cana a compañeros, decir que estábamos tratando de armarnos para la lucha armada, como lo dijo Aníbal Fernández en su momento. Ese libro ayudó mucho a despejar todo, a despejar y a los compañeros, ¿no?, que por ahí no tenían una visión de lo que pasó, poder entender una visión en profundidad, ¿no?, y entender por qué el poder político quiso meter el 26 de junio, ¿no?, como sino como una represión que aleccione al pueblo y al conjunto de las organizaciones, ¿no?, que veníamos luchando con toda la fuerza, ¿no?, y con todo el frenesí que veníamos del 19, del 20 de diciembre, ¿no? Sí, exacto. Una situación que no daba más, ¿no? Bueno, el 26 de junio lo que intentó hacer fue cortar con todo ese auge de la lucha que se venía dando. Exactamente. Bueno, ¿cuándo es la próxima audiencia? ¿Cuándo es el cómo sigue el juicio? Y para que todos estemos ahí, ¿no?, participando. Bueno, el lunes que viene la declaración del segundo testigo. Nosotros hicimos la presentación de 6 testigos por ahora, que son, bueno, todos son funcionarios de Avellaneda, ¿no? Que lo que apuntamos, bueno, a demostrar un poco lo que fue no solo el 26 de junio, sino, bueno, los días anteriores, cómo están preparando todo el terreno y cómo estaban dando vueltas de acá para allá, preparando, bueno, el 25 de junio estuvieron dando vueltas, alertando, diciendo, bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. El lunes que viene a las 10 de la mañana lunes 13, el segundo testigo, y aparte de eso, bueno, la idea es seguir buscando, ¿no?, para seguir aportando todas estas pruebas. ¿A dónde convocan? En Comodoro Pi a las 10 de la mañana. Perfecto, lunes muy 13. Bien, muy bien, muchísimas gracias, Leo. Dale, no, gracias a ustedes por poder difundir todo esto. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Bueno, Leo Santillán. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.